Si no vos pescanciasteis todavía, esto ya es Radio Cuca. Si estáis sintiéndola allí, fácil que sepáis perfectamente lo que ye, porque no tendría mucho sentido. De casualidad, mira, hacía mucho que no decía yo esto, pero de casualidad no llega nadie a la Cuca. El que llega entre la Cuca llega por alguna cosa. Vamos a ver, o porque conoce a da quien aquí, o porque ya está metido en algunas folies especiales en es que andamos, somos cuatro, la verdad, y conocémonos todos, o si no, aquí no llega nadie que se le dé. O sea que si te has sentido la cuca, coño, ya sabes perfectamente. O sintonizaste el 107.3 de la frecuencia modulada, porque estás en Uvieu, cerca, alrededor, y tal, y si te voy a buscar la cuca en el 107.3, o te metiste a nuestra página web, si es que estás en cualquier otro lado, y a la página web sí que, a ver, que no llega nadie de casualidad, coño. O llega por eso, porque ya la conozco, o llega porque salto desde algún sitio de dudosa reputación. www.radiocuca.org, www.radiocuca.org, radiocuca.orgasmo, acordáis, bueno, pues en radiocuca.orgasmo, hay entre otras cosas últimamente, la verdad que tal colega que se dedica a actualizar se lo está currando la de Dios, porque además, bueno, pues además de estar metiendo mucho mucho contenido nuevo todos los días, la verdad que hay unos comentarios y por unas emails guapes, la verdad. Bueno, pues de ahí, si entráis en radiocucan.org podréis atopar un enlace a un programa que uno de los mayores, si no el mayor, pero tengo que decirlo de muchos. Bueno, pues uno de los mayores, si no el mayor programa que se hizo en Radio Cuca, fue uno llamado Trova al Club, que ya era complicado de entender, lo que decía el rapaz, pero daba igual, no hacía ninguna falta comprenderlo. Era un programa que no era exactamente para comprenderlo, y era nada más para disfrutar con los sonidos, ¿no? Y no era un programa de música, disfrutabas los sonidos, joder, digámoslo yo. Bueno, pues hay un enlace a uno de los programas en el que fala de la gran señora Alexandra David Neal, la llámpara de sabiduría. Cuéntoslo, porque si de alguna persona me ha dicho que leer V de Vendetta y cambiara la vida, hay también una persona que me ha dicho que leer V de Vendetta y Elogio a la vida, de Alexandra David Neal, esos dos libros, esos dos sobres, cambiaron la vida. ¿Y qué queréis que os diga? Ya sabéis, esta muletilla propia de la Neodico Miserable, ¿qué queréis que os diga? Estoy totalmente de acuerdo con esa opinión. Esos dos libros pueden cambiar la vida de cualquiera. Bueno, y aparte de estas cuestiones preliminares, bueno, un saludo muy gordo para mi amigo Fukuoka, que últimamente métesenos al chat o les elmanes. Buenas noches, Fukuoka, ¿qué tal? Dime que anduvo sin internet más de una semana, pero que no podía faltar a la cita con el anedónico. Joder, pues, oye, agradece mucho. Además, mira, ya curioso, porque Fukuoka conocióme primero de sentir el programa. Y normalmente la gente que me conoce y siente después el programa no me fala más. Cosa que me parece normal, porque yo sí conozco a uno que me parece una persona normal. Y me comenta que tiene un programa en la radio, siéntolo. Y sale un elemento como yo mismo cuando se abre un micro que me transformo. Pues yo tampoco, oye, a ver, vamos a ver. Una cosa allí que yo sea muy tolerante con todo el tema de la enfermedad mental tal. Pero un pollo que está tan increíblemente mal, no. Mira, de hecho esta semana dijeronme una cosa guapa. Porque bueno, a ver, eso me ha pasado con gente que me conoce poco y que siente el programa. Pero bueno, la gente que ya me conoce tiempo no va tampoco a mudar la su opinión sobre esta persona así tan de golpe. Como, hostia, pues conozco luego ahí 15 años, pero siento el programa y dejo de tener contacto con él. No. Pero lo que sí me pasó, y dijéronmelo precisamente nada esta semana, díxome una muy buena amiga que tengo de hay muchos años, y díxomelo, oye, a mí no me gusta sentir el tu programa porque no me pareces tú y no me gusta ese que sale ahí. Muchas veces yo estaría perfectamente de acuerdo en que a mí tampoco me gusta. Bueno, a ver, oye que estoy hablando de las dos personalidades como si fuéramos solo, otras veces no. cosas de la enfermedad, cosas de la enfermedad. Pero bueno, digamos que no siempre al que está fuera de aquí gusta el que está aquí, y bueno, viceversa ya no digamos, y yo a mí soy triste, no me gusta nada, ¿qué vamos a hacer? Por cierto, quiero comentaros una cosa, que me prestó mucho de les que hice hoy. Sabéis que yo de un tiempo a esta parte, bueno, casi siempre, qué coyones, casi siempre. Lo que pasa es que unas veces con unas cosas y otras con otra. Ya sabéis que yo soy aprendiz de mucho, con lo que no soy maestro de nada. Una cosa implica la otra, no puedes ser maestro de muchas cosas. Puedes ser aprendiz de muchas, eso sí, pero maestro no, maestro de muy pocas. Bueno, pues yo un tiempo, sobre todo un tiempo a esta parte, estoy bastante bastante empecinado, bastante aneciando con el tema del do it yourself, de faelo tú mismo, o sea, de facerles cosas, y joder, de intentar depender lo menos posible. Yo hice un par de cosas que, bueno, pues como me hicieron mucha ilusión, pues voy a contaroslas. Resulta que regaláronme tal un primer regalo de Navidad de este año, pues regalamos una linternina de esas que son a dinamo. Seguro que todos la conocéis, estas es que lleven una manivela, con la manivela cargas la dinamo y después tener el luz un pedazo. Bueno, no es exactamente esa, y otro modelo que, por cierto, gusta bastante más, que en cuenta de una manivela lo que tiene es un gatillo. Tú das a ese gatillo unas cuantas veces, carga la dinamo y hay energía para dar luz un tiempo. Y bueno, la linterna en cuestión, bueno, pues tiene un par de luces LED, de estas que están tan de moda ahora, y son luces LED blancas. Pero el otro día, pues que encima me ayudó una cosa, digo, joder, pues la verdad que si estos LED en cuenta de blancos fueran colorados, pues mira tú qué cocina más guapa para poner del luz trasera de la bici. Porque yo por la luz delantera sí que tengo una dinamo de las de toda la vida, de estas de que van a acoplar a la horquilla delantre y conectes la para que ruede con la goma, con la cubierta, y bueno, pues eso va con unos cablecinos conectados a un faro y das luz para adelante. Bueno, pues yo quería hacer lo mismo, o tuve la idea de, ya más de una vez, de hacer lo mismo con la de atrás, con la curva de atrás, porque yo decía, joder, a mí, que voy tanto de do yourself la vida, de vender lo menos posible, pues ya me jode tener que llevar una lucecina de pilas, atrás, coño, si no la pongo para adelante, quiero más poner la dinamo, que ya no la lleva ni Dios. Debo ser el único que usa dinamo no sé cuantísimos kilómetros a la redonda. Bueno, pues también quería usarla para atrás. Hay tiempo, ya me dijera el mi tío, que es muy, muy manitas con esto de la electricidad, dijérame, bueno, pues puede ponerse para atrás tranquilamente, porque de la misma manera que conecte los cables de la dinamo para la luz de adelante, pues conectarlos para la de atrás, y ya, cuando vas rodando, pues vas dando la luz colorada. Pero claro, eso tiene un problema, y es que vas dándola mientras vas rodando, claro. Y pero eso para la luz delante está bien, porque la luz delante, a ver, sí, bueno, puede ser para que te vean acercarse, pero es diferente. Pero la de atrás conviene tenerla siempre furlando. Y claro, si te paras en un atasco, en un semáforo, lo que sea, y vas con dinamo para atrás, pues claro, párase. Apágase. Y hostia, ¿no? Pues conviene que te aprendida. Seguro que los que sepáis de electricidad decís, pero soy una chorrada, eso fue así. De hecho, bueno, el mismo Fukuoka me comentó una vez que él quería hacer eso, y ya hablamos de ello aquí en este programa, que quería hacer eso mismo usando una batería pequeñuca, como las de teléfono pequeñuco, para que guardara un poco de electricidad durase el tiempo del semáforo o del atasco, lo que fue ya. Tiende a haber otros métodos también, porque bueno, de hecho ya veis, esta linternina no hay que estar todo el rato dando ya al gatillo, pares, das un pedazo, pares y ella sigue alumbrando, con lo que bueno, tiende guardar la energía de alguna manera. No sé si llevará una batería de esas pequeñucas, algo llevará. Seguro que el que sepa de electricidad te diciendo, pero este mongol, ignorante, si eso es muy fácil. Bueno, tío, si yo, a ver, que soy aprendiz de muchas cosas, pero mira, precisamente el tema de la electricidad no lleva una de las cosas. Aunque mira, tenía que ponerme, qué coyones. Bueno, pues la cosa que andaba yo con eso rucándome la cabeza, y claro, dije yo, hostia, pero espera, aunque sea una luz blanca, si pongo un celofán colorado, pues conviertes en una luz colorada. Pero no, no fue tan fácil la cosa. Porque claro, tú aunque pongas como yo una luz potente, los que conocéis la luz LED, sabéis que hay una luz potente. Entonces, joder, pues claro, un celofán, nada, por muy colorado que fuese el celofán, la luz sigue saliendo blanca. Cago en la puñeta, pues entonces. Pero bueno, de repente acordé y me digo, hostia, pues espera, tengo yo un bloc de notes, que las tapes del bloc son de plástico y son colorado. Y un plástico, que bueno, y un plástico gordo, pero no tan gordo lo mejor como para que no pase la luz. A ver, y hostia, esos sitios. Puse la linternina, abrí el blog, puse la linternina debajo y miré, prendíla y coño, vaya que sí pasaba la luz, pero ahora sí que se veía colorada. Y era gordo bondo, como para que la luz saliera colorada, pero también claro bondo, como para que pasara. Entonces, ¡buah! Venga, pues primer paso ya superado. Entonces, nada, bueno, pues lo que hice fue recortar ahí la tapina esta, al tamaño más o menos de las luces, de los LEDs, la sujeté con celo. ¿Qué crees que...? Oye, joder, ¿qué pasa, no? De yedu y usar, pues con celo. Seguro que lo sabramos cubrirse por ahí, que lo hubiera sujetado con otra cosa. Yo con celo. Y entonces ya, bueno, el tema de la luz tenía lo resuelto, porque de esa manera, oye, pues yo collo, marcho por ahí tranquilamente con la bicicleta, y en el momento que tenga falta de o sea, en el momento que pare, pues doy al gatillo y la recargo, y mientras voy en la bicicleta, mira, por ejemplo, ahora tengo la donde la tengo, ¿qué hago la mar? ¿Dónde la dejé? ¡Ay, que perdí la mi bicicleta! Ah, no, espera, tengo la aquí en bolso. Joder, qué susto. Últimamente pierdo muchas cosas, ¿no? A ver, yo ahora, por ejemplo, collo. Tengo que quitar el seguro. Mira, ¿sentísla? Ahora estoy cargando. Está cargando la dinamo. Y sí, es verdad, según y estoy dando el gatillo, pues según cada vez que doy, pues prendes una lucecina. Pero a la vez también va esto, pues cargando algún tipo de batería, algo, y entonces prendo, doy otro botonuco que lleva a prender, y aunque no esté dando, ahora mismo está dando luz colorado. Guapo, hostia, estoy tan orgulloso de mí mismo. Uy, algo cayó por ahí, bueno, yo igual ya lo recogí después. Ah, hostia, y el casco, yo tenía un casco, claro, yo ando un casco, joder, a ver, cayó el casco, ¿dónde estás? Ah, ya era eso, lo que pasa que nunca era el todo, quedaba colgando por una tinta. Que no se deben decir estas cosas por la radio, que queda feo. Pues joder, mira que hay emisores profesionales al gallo por ahí. Bueno, seguimos con el tema, que ya la mío luz colorada para atrás. Claro, quedábame, tenía ya la manera de que la luz saliese del color que a mí me interesaba, Pero claro, lo que no tenía todavía y era cómo la sujetaba la bici. Bueno, pues acordéme. Primero pensé, yo a veces pienso, hostia, y cuando me pongo no veas todo lo que pienso. Bueno, pues pensé y dije yo, lo mejor, y era una goma para poderla estirar y entonces sujetar algún fierro tal. Pero ¿a dónde saco yo una goma así tan grande como para poder poner esto y tal? Y de repente acordéme, oye, no vos des cuenta, pues muchas veces los chaquetes o los forros polares o estas cosas lleven como una especie de goma, pues yo qué sé, por la cintura, alrededor de la cintura, o los gorros muchas veces, los del strenques o tal, lleven una gorra, una cinta que lleve para apretar, De hecho, en los extremos suele llevar unos bolines, una especie de bolas, que son como el tope de la goma, que suelen tener un botonín para los jales y poder apretar o poder soldar según te hagas más gordo o según quieras que apriete más o lo que sea. Bueno, pues yo, la última vez que tal, pues que... No, yo debo decir, la última vez que tiene un morro polar no lo tiré. Digamos sencillamente que tenía unos gomes de esos y yo dije, estos gomes, ¿para qué les quiero? Porque están ahí nada más que estorbando. Voy a quitarles y guárdoles y a lo mejor me valen para otra vez para algo. Y muchos dirían, seguramente, hostia, ¿pero para qué? ¿Van a guardarlo todo? Bueno, sí, joder, yo guardarlo todo, por si acaso de alguna vez vale para algo. Que allí es muy parecido al síndrome del Diógenes, que dice. Bueno, pues Diógenes era un tío muy, muy interesante, joder, que vivía ahí fuera de las fronteras de Atenas en pelota y cagaba. Joder, pues, oye, si me parezco al Diógenes, pues me parezco al Diógenes. Y además, mira, esta vez, ese procuro que yo tengo, valió para algo. Yo guardo las cosas por si de alguna vez valen para algo. Y esto guardélo cuántos años habrá. 3-4 años por lo menos. Y mira, valióme para algo. Valióme para algo porque con ese elástico, pues puedo sujetar la luz a la bici y hoy ya vine todo el rato con la mi luz colorada de dinamo. ¿Vistis? ¡Qué guay! Sin gastar ahí en piles ni la de mi madre. Ahora ya tengo luz. Y para todas las veces que me da la gana, ya tengo luz sin necesidad de gastar en nada. Y hasta allí una parte de esa filosofía de vida del do it yourself. Y una parte y la imaginativa, es decir, pues qué puedo hacer con esta cosa, pues voy a utilizarla para esto otro, y también un poquitín el reutilizar, que eso que llamen, por ejemplo, bueno, a ver, voy a ponerme en plan erudito aquí. Y otra de las cosas de las que soy aprendido, todo el tema de la ecología y temas, bueno, pues que eso que llamamos reciclar, eso que la gente, hay que reciclar la basura, tal, no llega exactamente a reciclar, yo lo que se fa es después, la gente lo que falla es nada más separar, reciclar farás en otro momento, cuando fundan, yo qué sé, pues las botellas de agua para hacer forros polares, pues entonces eso ya es un reciclaje. Cuando tiras la botella de agua en el contenedor de los envases, pues eso ya nada más separar. Bueno, pues y yo ya que iba a decir, la creatividad esta de reciclar las cosas, bueno, pues no ya exactamente reciclarles, ya a lo mejor reutilizarles, porque en una de, yo por ejemplo, la linterna esta no la desfici para hacer otra cosa, que eso sí sería reciclar. Simplemente la usé para otra cosa, la reutilicé. Bueno, pues eso. Que digo, pues que reutilizar las cosas, o reciclarles incluso, también puede ser, una parte de esta filosofía. Pero una parte muy importante, muy importante, otra parte diferente, que es muy importante, es la de preocuparse por aprender a hacer cosas, de esas que supuestamente no puede hacer uno, pero resulta que sí les puede hacer, si lo aprende. La verdad que ahora tenemos una herramienta que no sé el tiempo que durará, pero mientras dure, ye maravillosa y tenemos que aprovecharla, que ye internet. Yo soy de los de la filosofía do it yourself, D-I-Y, pero yo debería decir D-I-Y-W-I, do it yourself with internet, porque yo si no fuera por internet, yo a ver, soy de por naturaleza soy torpe, Soy torpe y no tengo yo esa creatividad, esa chispa para saber hacer las cosas, para aprender a hacerles, ¿no? La verdad que no la tengo. Pero ya que ahora tenemos la posibilidad de internet. Tenemos la posibilidad de aprender a hacer cosas gracias a internet. Internet tiene una cosa coyunuda. Que hay mucha gente que desinteresadamente, y impresionante, pero desinteresadamente, sabe hacer una cosa y graba un vídeo y lo pone en internet. O escribe un texto y lo cuelga en internet a disposición de todo el mundo para que todo el mundo pueda hacerlo también. cosa que a mí me parece lo más natural del mundo, pero que es totalmente antieconómico y anticapitalista. No se ganen perros haciendo eso, pero la gente lo fae, ¿eh? La gente lo fae y yo intento aprovecharlo. Reconozco que aprovecho mucho menos de lo que pudiera, ¿eh? Y seguro que cualquiera que esté sintiendo también opina exactamente igual, que por muchas cosas que mire, seguramente podría mirar muchas más. Pero inda sina, yo estoy contento, ¿eh? Porque ya hice muchas cosas gracias a eso. Bueno, hice muchas cosas. Bueno, sí, hice muchas cosas. Y todavía seguramente puedo hacer muchas más. Pero también es verdad que tenemos, o por lo menos yo, tengo los esquemas mentales muy, muy férreos, ¿eh? Muy rígidos. Y cuéstame pescanciame de que no siempre tengo que buscar un especialista para que me fiega las cosas. Que yo, siendo aprendiz de mucho y maestro de nada, soy abondo como para hacer cosas, ayudado por uno de esos maestros que ponen la su sabiduría en internet. Yo, mira, y la verdad que yo no creo ni que lleve un año practicando esto que os digo. Pero antes sí, antes practicaba, pero a lo mejor por cuestiones de informática, ¿eh? Cuando tenía algún problema con el ordenador y tal, entonces sí que utilizaba internet para buscar, a ver, pues decir, oye, pues pásame esto y tal, a ver si encuentro de algún foro, de algún vídeo tal que explique cómo hay que arreglarlo, cómo hay que hacer los famosos tutoriales de muchas aplicaciones del ordenador tal, pero para cosas que no tuvieran que ver con el ordenador, pues como que tenía un bloqueo mental. Y no me pescanciaba de que ahí podía entrar también. Pero ahora pescancieme. Y ahora creo que se ha compartido. ¿Sabéis qué fue lo primero que yo recuerdo que tengo memoria de? Y ya os digo, no fue ni siquiera un año, ¿eh? No fue ni siquiera un año. Lo primero que tengo memoria de hacer utilizando este método, pues arreglar la cisterna del váter. Sí, sí, sí, así como lo veis. No tengo ni puñetera idea de fontanería ni de esas cosas. De hecho, a mí lo que me pasaba ya que, bueno, la mía cisterna pues perdía agua. Y pues cuando llenaba se descargaba y iba perdiendo. Entonces yo lo que hacía ya era que tenía el agua cerrado, ¿eh? Y cuando cagaba, por ejemplo, pues entonces abríala, esperaba que llenara y descargábala y volvía a cerrar, ¿eh? Porque si no, total, iba poquitín a poquitín a descargarse. Pero claro, la avería, fuera la que fuera, fue a más. Y entonces ya llegó un momento en que no cargaba. Que directamente abrías el agua y lo que hacía ya era salir el agua. Y claro, quedaban los cagados por ahí flotando, porque el agua salía sin presión a banda, como para llevarlos pel sifón y para la tubería para abajo. Quedaban ahí flotando en el retrete. Y eso, quieras que no, queda feo. No me preguntéis exactamente por qué, porque no tenía por qué, pero bueno, pues no sé, parece que yo total... vivo solo, entonces tampoco, ¿eh? Porque si no podrías decir, joder, va otro detrás y encuentra allí los cagados y puede resultar desagradable, pero yo al fin y al cabo son los mis cagados. También es verdad que si cagaba más veces, pues seguramente, oye, según se fueran acumulando los cagados, pues podía llegar a convertirse en un problema, ¿eh? Bueno, yo como no quería que llegara a pecer semejante problema, pues cogí y dije, bueno, pues no me va a quedar otro, ¿eh? Que aunque quería evitarlo, pues llamar al fontanero y que me venga a arreglar el desaguisado este, la avería esta. Bueno, vale, pues venga, voy a llamar al fontanero. Pero de repente vínome como una especie de iluminación a la cabeza y dije, hostia, pues esto no tiene que ser tan difícil. Voy a mirar a ver si por internet hay alguien que me diga cómo tengo que arreglarlo. Claro, también es verdad que en ese momento vive en un problema. Porque claro, dice yo a mí mismo, digo yo, hostia, pero claro, ¿qué busco? Si no sé exactamente cuál es la avería, ¿eh? Porque si supiera cuál es la avería, ponía pues arreglar la junta de no sé qué de la tubería, ¿eh? Y entonces seguro que tenía más posibilidades de que saliera. Pero digo, ¿y este qué pongo? Y dice yo, bueno, pues voy a poner sencillamente cisterna que pierde. Puse nada más eso en el buscador y puseme a buscar entre los resultados y aparecieronme 1000 vídeos de gente explicándote cómo tenías que cambiar una cómo tenías que arreglar una cisterna que perdía. Oye, fíjate lo que me decía allí paso a paso, pues primero que si quitar la tapa a la cisterna, después quitar un montón de mecanismo que tiene ahí dentro, luego agarrar una xunta de goma, cambiarla, poner una nueva, y entonces yo, como no tenía puta idea, yo cogí esa xunta de goma, fui para la ferretería, oye, que una igual que esta, y que, pero claro, estaba muy gastada, entonces no sabía exactamente cuál era. No, pues era esta, ¿no? Pues era esta. Digo, mira, la más grande, burro grande, ando en un ande. ¿Eh? Y llevéla para casa, púsela. Así como me decía el vídeo de internet, tuve cada poco. Yo, a ver, hacía un pasín. Igual me decía, pues afloje tal rosca. Y aflojaba tal rosca y iba corriendo por el ordenador a mirar el siguiente cachín. Y ahora quita tal pieza. Entonces iba corriendo para el baño a quitar tal pieza. Y entonces volvía corriendo a mirar, bueno, en ese plan. Pero fíjelo. Y sentíme muy bien. Y por unos pocos céntimos que me costó la xunta de goma en cuestión, pues arreglé el retrete. Y coño, pues préstome mucho. Joder, las de Dios, porque además las cosas cuando les falla uno, pues como que dan una satisfacción más grande, Bueno, una satisfacción más grande no da satisfacción. Si tienes que pagarlo, no te da ninguna satisfacción. Si te viene el fontanero y te pide 50 pavos por hacer el rollo, no te da ninguna satisfacción. Tienes arreglado, sí, pero joder, satisfacción ninguna. Y después, pues mira, eso fue el primer paso, pero después me valió para aprender a hacer muchas cosas. La siguiente cosa que aprendí, eso ya me acuerdo, fue más o menos por verano, no sé exactamente, xuneto, agosto, fue la primera vez que hice pan. ¿Sí? El pan, que yo otra cosa que dices tú, vas a ver, el pan, pero puedo hacer en casa, vamos, antaño facíenlo, pero porque tiene unos hornos de la hostia y tal, pero podrá hacerse en casa. Y decía esto, joder, pues claro que puedo hacer en casa. Pues no venden panificadores. Coño, pues habrá que comprar una panificadora y así pues hacer pan. Pero claro, también, dije yo, digo, hostia, pero claro, si tengo que comprar una panificadora, vaya rollo, ¿no? Porque, a ver, está bien, ¿no? Porque haces el pan tú en casa y tal, pero joder, ya otro aparato que tienes que... Pero luego pensé yo también, digo, pero hará falta la panificadora. Y a mí de no había mucho, regalarme una pota de esas que cocina sola. Que tú y dices lo que quieres tal y ella cocínatelo, sin tener que estar pendiente de ello. Y entonces pensé yo, digo, venga, igual con esta puedo hacer pan. Entonces marché pa el internet y puse hacer pan en ello programable. Y salieron unos cuantos métodos. Y fícelo con esos métodos. Y hombre, pues no me quedó mal. Mejor que el de la tienda. Bueno, pues eso no fue falta mucho. Pero bueno. Pero tampoco era exactamente lo que yo quería. Más caro lo había tampoco gigante. Entonces acá ves unos bollinos. Pero yo quería más, joder. Quería hacer pan para tener pa unos días. Y dije yo, hostia, pero cago en la mar. Yo no tengo forno de leña. Que yo como lo hacían antes, ni de carbón ni tal. Pero coño, tengo un forno que es eléctrico, que íbamos a hacer, pero bueno, pues igual ahí también puedo hacerse. Entonces medio adapté yo la recetuca aquella, en este caso además medio adapté la yo, muy poco, porque la gran mayoría míralo por internet cómo se hacía. Pero bueno, tuve que adaptar medidas y tiempos y tal, y salió un pan coyonudo, chavales. Flipáis el pan que me salió. Y bueno, desde entonces es fuego pan, bien durame unos 5 o 6 días. Diréisme, pues igual hasta te sale más caro que comprarlo por ahí. No, seguro que me sale más caro, teniendo en cuenta que yo qué sé, pues hay supermercados por ahí que por 39 céntimos compres una barra pan, eso sí, compres una barra pan, que como no la comes en el día, al día siguiente ya no la puedes comer. Y que sabe Dios que llevar ese pan, Bueno, sabe Dios que llevar... Pues con ser, aparte de farina, agua y formiento, pues llevará conservantes y la de mi madre, sabe Dios que más cosas. A lo mejor estoy que yo fejo también, porque fejo con agua, unas veces agua del grifo y otras veces agua embotellado. Entonces, por más que nada, pues mirar a ver si salía diferente. Porque se supone que el formiento, que está vivo. Y si eches agua del grifo que tiene cloro, pues igual lo mates. Entonces a veces, bueno, de mano siempre lo hacía con agua de botella. Después de alguna vez no me pescancé y fíjelo con agua del grifo y salió igual. Con lo que digo yo, mira, pues otra cosa en la que estaba yo muy engañado. No lo sé, bueno, unas veces sigo haciéndolo así, unas veces con una y otras con otra, pero bueno. Y nada, farina una comprada en un supermercado. porque he hecho la mitad de fariña, he hecho ahí fariña de fuerza, y la otra mitad he hecho ahí fariña de centeno integral, que se haya ido a comprar en un sitio de estos, digamos, dejemos unos alternativos, que vienen una bolsuca de papel y escrito a rotulador, fariña de centeno, bueno, harina de centeno, bueno. Pero a mí, ¿qué quieres que os diga? Dame casi tanta más confianza que la del, supermercado. Y bueno, pues eso, que una cocina que aprendí a hacer gracias a internet. Pues hoy, bueno, es ahí luego más cosas de despites, que estoy, yo qué sé, pues un secadero de para la fruta, que hasta el verano no lo voy a poder probar, que yo cuando eso lo abondo como para, y hay fruta, de momento no tengo ni lo uno ni lo otro, como hacer, bueno, pues como trabajar la huerta, haciendo algunos truquinos, aprendí a hacer purín de ortiga, que yo un abono collonudo para las plantas, tengo unos puerros, madre de Dios, ¿veis esos puerros? La hostia, da gusto, claro, regados con las ortigas. Bueno, y muchas más cosas, y tengo propósito de aprender a hacer muchas más cosas. De hecho, mira, llevo con un par de propósitos que llevaré como 6 meses y no acabo de ponerme, y no sé por qué, pero como que se me olvida, siempre me acuerdo cuando estoy en un sitio que no puedo ponerme. Uno, oye, hacer yogur, sin yogurtera ni hostias. Yo, parece que no hay falta de yogurtera. Cuando pruebe, pues ya os diré si estaba no cierto o no estaba no cierto. A lo mejor estaba no incierto, qué sé yo. Ya os lo contaré. Y la otra cosa, ye hacer masa madre. En cuenta de, yo ahora el formiento para hacer el pan, compro un supermercado. Pues hacerse en casa también, coño, puedes hacer en casa. La primera vez, sí, bueno, tienes que comprarlo, pero luego a partir de la masa con la que vas a hacer el pan, pues ir retirando una parte y usarla después como formiento. Pues yo otro de los proyectos que tengo y que no sé por qué, no acabo de ponerme a ello. Mira que el mi amigo Maniego, que también ya ha aficionado a todas estas cosas y también fai pan y tal, mandóme ahí mogollón la receta de cómo hacerlo. Con el amigo Maniego, otra cosa que hicimos fue xabón, que el otro día, porque bueno, hay que hacerlo, hay que mezclar que si sosa, que si ciertos aguas y tal, y luego dejarlo secar bastante tiempo, un mes casi, para que la sosa vaya apagando, se vaya muriendo, por si no es muy fuerte. El otro día ya agarramos unas cuantas pastillas. Yo llevo una para casa, él también llevo unas cuantas, tal. Y bueno, la verdad que no hablamos todavía del tema. Él iba a preguntar a una hermana de él, que es bióloga, tal. Iba a preguntar a ver si cómo se podía medir el pH, porque claro, el problema es que si el xabón no salió, no, echamos sosa de más y quedó muy alcalino, pues bueno, pues sécate la piel, y a lo mejor, pues bueno, no es bueno para la piel, pues es bueno para fregar los cacharros o para lavar la ropa, pero no bueno para la piel. Para la piel tiene que tener un pH neutro, 5,5 como mucho, tal. Y bueno, yo, ¿qué crees? Yo estoy llevando unas manes, ya, y no sé cuándo fue, el fin de semana fue cuando vi al Maniego y cogimos el xabón. Estoy llevando las manes ese día y todavía no me cayeron. Con lo que, oye, pues debe ser que no está tan mal el xabón. Y otra cosa que aprendimos a hacer, bueno, aquí aprendió más el Maniego que yo, y el que me fue diciendo cómo había que hacerlo, pero en internet hay 40.000 recetas para hacer el xabón. Y no tienes más que guardar el aceite usado, el aceite que usas para freír, que toda la gente lo tira. Los que son más conscientes lo tiran al contenedor específico del aceite, que lo hay en los alimercas y en algún sitio más, y los que son menos conscientes lo tiran por el fregadero. Bueno, cada uno llega uno y cada uno es una piragua, no pasa nada. Pero bueno, que joder, que pedí que pues lo guarden y con eso y un poco de sosa, que la sosa de momento yo he comprado, pero estoy investigando también las posibilidades para hacerla yo, con cenizas de madera y agua. Sí, ya os contaré también. sé hacer lexía, ya, ¿eh? Lo que pasa es que no me atrevo mucho, no sé, a ver, tengo miedo a quemarme, porque eso por lo visto quema la hostia si no tienes cuidado. Pero bueno, cualquier día me pondré. Y pensando ya de algún pequeño, de alguna pequeña variación a la receta, voy a poder hacer sosa también de la misma manera, entonces con esa sosa y con más aceitosa, pues voy a mirar de hacer xabón. Se pueden hacer muchas cosas con la teniendo clara la filosofía esta del do it yourself, ¿eh? Que sí, joder, que sí que se pueden hacer muchas cosas, digooslo yo, y no tengo yo ningún interés en engañaros. Los chicos del maíz, habeas corpus, grupo de riesgo. Otra pifia, no pasa nada, no os preocupéis, que esto enseguida se arregla otra vez. Bueno, digo yo, se arregla, espera, a ver si se arregla. Ya que toco el botón que no llega, joder, a ver, si doy aquí en este otro, a ver, se supone que ya va esto. Ah, tío, carga. Oye, no joda, estaba cargado en antes y ahora no quiere cargar. Ya que yo encantar que quería ponerlo de internet, y sí, vale, de puta madre. Joder, pues qué putada, porque antes estaba cargado y ahora no carga. Cago la ley, pues qué puedo hacer. A ver, bueno, vamos a hacerlo así, ¿no? De esta manera. A ver, voy a poner, joder, pues mira qué putada, ¿no? Qué poco profesional queda esto. La verdad es. Bueno, ay, hostia, qué arma ahora. Madre de Dios, ay, ay. Oye, mira lo que me pasó. Esto ya para mechar en un chargota. No sé qué hice con el pie, que pisé el cable del teclado del ordenador y fue al teclado del ordenador a tomar viento y escribió cosas que yo ni mandé. ¡Ay, madre! Quita, borra esto. Vale. Bueno, pues nada, pues yo un cantar que aprovecho para contaros porque, hombre, lo que sé que queda muy mal y en los silencios en la radio. Entonces, bueno, pues nada, os cuento yo un cantar de unos que se llamen Chicos del Maíz, ¿eh? Que yo un cantar que lo fue con los habeas corpus, ¿eh? Y bueno, pues nada, oye, que se llama terrorismo, ¿eh? Y que ya muy guapo, y que supe que existía, pues me parece que fue antes de ayer, gracias a un compañero de la radio que le puso el cantar este, pero púsolo por internet, ¿eh? no en un programa de radio, pero bueno, oye, que es guapo igual. Me encanta, pues lo pongo otra vez, ¿eh? A ver si, y esta vez suena entero. No suena. Ay, ¿por qué no suena? Ah, vale, ya sé por qué no suena. Joder, chaval, increíble. A ver, claro, es que tenía que quitar el volumen, por eso no suenaba. Entonces, pero espera, que le pongo el volumen otra vez en un momento, ¿eh? Hostia, pues no soy yo nadie poniendo volúmenes. Ay, la putada, y que claro, ahora no está cargado. Bueno, pues igual se corta por la mitad, qué sé yo. Cosas que pasen en anedonia, ¿eh? Si esto no fuera anedonia y fuera un programa de una radio comercial, si no fuera Radio Cuca, no me lleve. Pero como ya anedonia, pues sí que pasan, ¿eh? ¡Hala! Los chicos del maíz, habeas corpus, mazorca, grupo de riesgo, estilo Faluya, 2012. Vámonos. Terrorismo es la banca, las multinacionales. Terrorismo es la tortura de animales. El bipartidismo, los paraísos fiscales. El neoliberalismo, imitar la vida de otros y no ser uno mismo. Terrorismo es capitalismo, barbarie. Terrorismo es la madera, reprimiendo la voz de la calle. Corporativismo que escupe a la historia. Terrorismo es Manuel Fraga, asesinando en Vitoria. Y gloria a los caídos y muerte a los traidores. Terrorismo genocida, es el trío de las Azores. Actrices, actores, en esta danza macabra. Terroristas que no imputa Hassel por usar la palabra. Terrorismo es Camps y Fabra. Y terrorismo arquitectónico es Santiago Calatrava. Terrorismo es violencia. Y el peor terrorismo de todos es tu indiferencia. Terrorismo Es Álvaro Uribe, es Barack Obama, indultando a Posada Carriles. Es que pueblos libres sean oprimidos, terrorismo es la ley de partidos. No me cogeréis vivo, antes que rendirme me tiro al abismo. Moriré defendiendo lo que escribo, que el mayor terrorismo es el capitalismo. Terrorismo es el Estado español que tortura y asesina a la gente en prisión. Terrorismo de comunicación que ayudan a justificar otra intervención de la OTAN. Terrorismo son sus tropas que pregunten en Yugoslavia o en Libia. Terrorismo no es la Kale Borroka, es el presidente Bocas del Foro de la Familia. Terrorismo es el GAP, España 2000, son los Mossos y la Guardia Civil, ¿no? Terrorismo es el País y editoriales contra Chávez en abril del 2002. Es la FAES, Conferencia Episcopal, la ley sin de la SGAE, la Casa Real, los recortes de Decos, Pedal y más, y accidente laboral es siempre terrorismo patronal. Terrorismo es la CIA, Coca-Cola, McDonald's, Rapsoy, el Corte Inglés, publicistas, terroristas en la tele. La publicidad es violencia simbólica contra las mujeres. No puedes escapar de las redes, paneles. Estado policial controla todos los niveles. Redadas contra sin papeles, lo dijo Neruda. Terrorismo es el embargo contra Cuba. Bueno, pues continuamos en Sin Pifies. Sí, en Sin Pifies. Bueno, qué sé yo, si en Sin Pifies o con Pifies, ¿eh? Como bien dice aquí Fukuoka en el chat, los Pifies son parte del programa. Y es verdad, joder, esto no llega en Edonia, ¿eh? Sin Pifies, cago la mar. Y es verdad, vosotros imaginéis, pues, sentís una noche en Edonia y fue algo todo bien. Entonces vos diríais, va, vaya mierda de programa que quedó y a la Edonia miserable, que no metió la pata en nada, ¿no? Estamos aquí esperando ver meter la pata y no meter la pata. Bueno, pues ¿qué íbamos a hacer también? La verdad que yo un poco triste que con todos los años que llevo, haciendo radio en Radio Cuca, siga metiendo la pata habitualmente. También es verdad que igual no me no pongo tanto por culo como otros en hacerlo bien, porque como a mí dame exactamente igual. Fago esto porque me presta a mí hacerlo y me presta a mí hablar y contar cosas aquí, no porque tenga interés en que nadie me sienta. A ver, que la gente me siente, joder, pues oye, chapó, tío, mola un mogollón más. Pero es que si no me sienten tampoco pasa nada. Entendámonos. A ver. Bueno, pues nada, seguimos aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, la radio El Llibre do Vieu, una de las radios libres más veteranas de toda España, si no la más. Hay quien dice que somos la más veterana, pero también lo encontré por ahí de algún comentario de que de alguna otra lo mejor empezara primero. Nosotros, para el año que viene, que lo sepáis todos, si de aquí no lo sabe ya, que seguramente muchos no lo sepáis, para el año que viene cumplimos nada menos que 30 años, 30 años ininterrumpidos, bueno, no sé si ininterrumpidos, porque yo hay 30 años no estaba en la Cuca, pero bueno, la Cuca cumple 30 años de emisiones de Radio Libre. Yo no llevo 30 años, ya os digo, llevo exactamente... A ver cómo era. Yo que tenía la primera vez que hice un programa la Cuca, 17. La primera vez que hice un programa. Y joder, chaval, llevo casi. No llego a los 20 años, pero casi. Más de media vida. Más de media vida haciendo radio en Radio Cuca. Ya os digo, con periodos por sin hacerlo muy largos. El más largo, pues, sí, haciéndolo y ahora que llevo aquí ya mis 5 añinos, cinco añinos al menos, haciendo anedonia, haciendo anedonia, joder, qué guay, la hostia, pero bueno, que después de 5 años viniendo aquí todos los jueves, y mentira, tuve dos periodos ahí que tuve trabajando fuera y que no venía todos los jueves, y también tuve muchos jueves que no tuve ganas de venir, pero bueno, que después de todo este tiempo, que la verdad que, joder, que... No debiera cometer pifes, ya debiera tener esto dominado. Cada vez yo creo que cometo más. Según pasa el tiempo, cada vez cometo más pifes. Bueno, y seguimos contando historias. ¿Por qué vengo hoy tan contento conmigo mismo? Cuando se supone que soy anedónico, que yo no... cuesta mucho contentarme con nada. Costaba mucho disfrutar con nada, y hoy disfruté, realmente disfruté, disfruté porque hice muchas cosines, bueno, muchas no, un par de ellas, perdón, un par de cosines les hice por mí mismo. Una fue lo de la luz trasera esta, que os digo que me hizo mucha ilusión saber poner la luz trasera yo mismo, sin tener que ir a comprar una de esas que van a piles. Hizo mucha ilusión. A ver, que sí que tengo de esas que van a piles, En el casco llevo una que joder, que lleve de pila, que de pila que se iba a hacer. Pero bueno, yo quería mejor tener una que no me hiciera falta poner pila, joder, hostia. Y ahora tengo las gracias a mí mismo, Que me se ocurrió todas esas cosas de que si poner el plástico colorado, que si era el linternina con dinamo, cargala y... Bueno, todas esas cosas. Y muy guay que me siento conmigo mismo. Bueno, y siéntome muy guay conmigo mismo porque hice también otra cosa. Otra cosa por mí mismo. Una chorrada, pero que hay un tiempo no hubiera hecho esa chorrada por mí mismo. Mira, la cosa ye que de un tiempo a esta parte, donde hay unos días, estaba yo notando en la bicicleta que según pedaleaba, que el pedal derecho, como que cada vez que apretaba en él, que pusheaba en él, pues como quedaba un chasquido. Entonces iba atorrado. Similar, no exactamente así. Y que notaba la vibración en el pie. Y entonces decía, joder, pues... En cualquier otro momento hubiera llevado al taller ya enseguida, Porque además, bueno, pues la bici yo creo que ya es lo único en lo que no reparo en gastos. En todo lo demás, oye, pues sí, Si hay que quedarse sin esto, o hay que abstenerse de lo otro, o hay que economizar aquí, vale, pero la bicicleta no, tíos, la bicicleta ye casi parte de mí. Bueno, que cuido que soy más dado a economizar cuando llevo a mí que cuando llevo la bicicleta, esto hay que decirlo. Pero bueno, y entonces yo pues de mano hubiera cogido y hubiera llevado al taller y que me lo mirasen. Pero ya que hay 4 días, hay 4 días, no hay 4 días, hay como 15, para ser exactos, llevé al taller y me metieron un clavel de la de mi madre. Metieronmelo porque tenía que me lo meter, porque tuvieron que cambiarme una rueda entera. 58 pavos a menos que me dejé en el taller de la bicicleta. Va como la seda ahora, pero bueno, oye, que hizo falta eso. Y la cuestión es que más de uno no se rió de mí a la cara, pero vino a decirme, joder, pero eso a lo mejor podéis hacerlo tú, a lo mejor podéis hacer un apaño. Bueno, a ver, según lo que me dijeron en el taller, y en este taller dame mucha confianza, nunca daba otro que cambiar la rueda entera. y eso no podía hacerlo yo, ¿eh? Y por lo que vi después, lo que sí se podía hacer ya era apaños, apaños, pero no la solución definitiva. Y bueno, a ver, que yo hice esto, pero joder, pues como precisamente hay dos hermanes, me dejé 58 euros en el taller, pues ahora decía yo, joder, pues parece que me jode tener que ir allá otra vez. Yo pensando, va, que sí, igual son rodamientos, igual y tal, igual y cual. Digo, pero claro, ¿cómo sé yo lo que puede ser? ¿Cómo pongo yo, otra vez igual que el problema de control cisterna, ¿cómo pongo yo en internet? Porque ocurrió, igual busco en internet y encuentro la solución, una manera de arreglarlo, yo solo, sin falta de neide. Bueno, pues habrá que ponerlo. Pero ¿cómo lo pongo? ¿Cómo qué pongo yo exactamente en internet para que se me entienda y pueda encontrar solución para este problema? Pues no tener ni puta idea, Y dije yo, bueno, pues voy a ponerlo exactamente lo que siento. Voy a poner mis sentimientos. Y entonces puse pedal izquierdo, cruce. Solo puse eso. Pedal izquierdo, cruce. Bueno, lo puse en castellano. Pedal izquierdo, crujido. Puse exactamente. Oye, tíos, me encontré un par de foros con personas que comentaban exactamente lo mismo, con mayor detalle todavía de lo que yo había puesto, que lo sentía yo. Había uno que decía, oye, pues pásame que cada vez que fego fuerza en el pedal, cuando voy sin fuerza no, pero cuando fego fuerza y tal, noto como un cursillo y una vibración en el pie y no sé qué. Digo, hostia, pero sí, exactamente lo que me pasa a mí. Y exactamente lo que noto yo, exactamente lo que notaba yo, y era lo que estaba ese rapaz comentando. Y entonces dije, hostia, pues a ver las respuestas que da. Hombre, daban y varias, pero bueno, la más sencilla de todo es, la más sencilla de todas las que daban, y en el otro foro también daban varias, pero la más sencilla de todas, y aquí decían, mira, a ver, que a lo mejor sencillamente y que está el pedal flojo, y no hay más que apretarlo. Entonces yo dije, bueno, pues estaría bien probar, pero claro, ¿cómo coño lo aprieto? Pues hará falta de alguna llave especial, porque no se ve que esto sea un tornillo normal y corriente, o cómo se fadrá y tal. Bueno, pues había uno que decía exactamente, decía, joder, pues había uno que planteaba la misma duda que yo, y había tú que respondía, hostia, pues agarres una llave inglesa, sin más, aprietesla en torno a lo que suena el pedal con la biela, y das y vueltes. Y una cosa muy importante, y esa encontré también en muchos sitios, de mogollón de gente que advertía que había que acordarse que el pedal izquierdo que apretaba al revés. Dice, acuérdate que en cuenta de apretar como todos los tornillos, en el sentido de las agullas del reloj, esto va al revés, el pedal derecho va así, pero el izquierdo va al revés. Ah, buena cosa. Y entonces, coño, pues agarré yo una llave inglesa, bajé al garaje, cogí la bici, púsela en el sitio que decía, di un par de vueltines, no me atreví a dar de todo, di un par de vueltines, nada más, porque dije, a ver si lo estoy haciendo bien. Y salí a la calle y resultó que la bici andaba de puta madre y el pedaluco, cuando pedalaba, ya no crujía, ahora diva perfectamente. Y nada, pues puseme yo todo contento y todo feliz a dar pedal por ahí, andar un poquillín, y estaba yo más contento que otro poco y tal, y nada, iba yo por ahí, y nada, notélo, porque bueno, ya como estaba muy pendiente, notélo cruciendo un poquillín, muy poquillín, casi imperceptible, pero bueno, estaba ahí, notable y tal, y dije yo, bueno, pues ahora que ya es lo que llegue, claro, lo que pasa que... Que lo que yo apreté fue muy poquito, porque tampoco me atreví a apretar mucho. Yo en la puta vida, y era la primera vez que metí mano a esas cosas. Digo, pues bueno, no voy a apretar demasiado tampoco, no voy a ser que la pife aquí más que tal. Y entonces, bueno, pues sencillamente, ya os digo, di un par de vueltines nomás. Pero bueno, ahora que ya más o menos estaba seguro y que veía que furlaba bien, pues yo creo que ya estaban en perfecta disposición de poder apretarlo más. Ya está, te leer turden aquí. Oye, Tyler hacía xabón también. Lo que pasa es que él también sabía hacer explosivos con él. Y además hacía xabón con grasa de Corporación de Armoestética o una similar de los Estados Unidos. Tengo yo que buscar ir a la basura de Corporación de Armoestética, a ver si también puedo pillar grasa de mujer. Que desde medio por de mujer y de paisano también, que también se faen abdominoplastias y esas cosas los paisanos. Bueno, sigo con lo que estaba, joder, que Tyler Zordan que sigue aquí contando sus cosas y yo sigo contando las mías. Que, oye, igualdad total, ¿eh? No hay quito al de contarlo, pero yo tengo también cosas que decir. Que es ayer, ahora voy a contaros la parte chunga del Do Yourself, ¿eh? No llegue a tener nada que ver con el Do Yourself. No sé, el hado, la fortuna, los superiores desconocidos que quieren tocarme los huevos. Oye, pues que eso, que iba yo pedalando y tal. Hoy iba a cenar acá a los mis vuelos y iba, pues iba yo caminando allá y noté un leve, muy, muy, muy suave el cuchillo. Dije, bueno, pues bájome, como tengo aquí la llave inglesa, pues apriétolo bien y sigo. Oye, dicho y fecho, bajé, voy a la bici, cogí la llave inglesa, volví a apretarla en el sitio, di un par de vueltas más. Vale, ahora ya tiene que estar bien. Di un par de vueltas más y ya fui cito, pero vamos, ya estoy, ya está bien apretado. Pues ahora no me queda otro que sacar la llave y seguir pedalando. Oye, la llave que no sale. Pero que no sale, que no sale. Y hostia, pero a ver, que ni abría, porque ya lleve inglés, no lleve ficha, ni abría, ni salía de allí. Digo, madre, pero esto no es posible. Oye, pues intentándolo, que sí con un papel, que sí con el pañuelo para que no resbalen los dedos, que sí con los guantes, que sí dando yo hostias y directamente dando y patades, que no salía. Y yo, claro, que ya pasó el tiempo, digo, madre, pues yo quedé de estar en los vuelos a las 9 y no voy a llegar. Digo, bueno, pues qué feo. Digo, no, pues no me queda otro, que volver para casa calellando, porque no, claro, con la llave inglesa colgando del pedal no podía desmontar. Entonces, bueno, pues calellando todo hostia, empujando una bici para volver para casa, para dejarla en el garaje. Y de la que digo para allá, digo yo, bueno, pues casi que mejor primero por probar subo a casa, agarro un casillo, un martillo y aceite lubricante y mira a ver si soy quien a sacarlo de esa manera. Y, pues, oye, que no puedo, pues aviso que no puedo ir a cenar. Y dije, decíame yo para mí mismo, digo, ni a la cuca, porque no llegué a llegar a hacer anedonia por los días, pero llegué encima, iba tarde de mala hostia y no iba a tener ganas, O sea que, bueno, la hostia, bajé con el aceite y digo, ni para Dios, aquello no salía, y ya cuando estaba a punto de enfurecido, va, y sale perfectamente. Fago yo, toco yo no sé qué, y cae sola. Digo, anda, manda collones. Esta allí, pa. Digo, bueno, pues nada. Oye, nada, entonces ese momento, pues subí, poner los vuelos perfectamente, aquello no crujía, aquello iba muy bien. Oye, cené, vine por luego para aquí, va de maravilla y está de maravilla. No sé, ya. Cosas que pasen, que de esto que dices tú, que si tienes que hacerlo a propósito, no te sale. Bueno, y pescancéis de eso que vos digo, que yo normalmente no traigo pensado de lo que voy a hablar en el programa, pero sí que hay unos pocoñines veces que sí que lo traigo pensado. Pero que lo que me suele pasar y que esas pocoñines veces que sí lo traigo pensado, empiezo a hablar de otra cosa y no falo de lo que poco que sí traía pensado. Bueno, pues voy a confesaros que esta noche pasóme lo mismo. ¿Sabéis de lo que digo a hablar? Exactamente. No podéis creerlo, porque la relación lleva más bien escasa. Digo a hablar de Darwin y del evolucionismo. De Charles Darwin y de la teoría de la evolución. Que sí, joder, no os cachondeéis que digo a hablar de esto, hostia. joder, lo que pasa es que, bueno, hoy pues venía con el tema este del par de cosines que hiciera yo mismo y falé de esas cosas y no falé del otro. Bueno, anda, pues guárdalo, llegué. Mira, no pasa nada, guárdalo y otro día falo de ello, porque como yo un tema que me apasiona. Sí, yo un tema que me apasiona, igual que la historia, igual que las bicicletas, igual que los libros, sí, gústame muchas cosas, joder, soy aprendiz de mucho, maestro de nada, en nada en absoluto, no tengo ningún interés en ser maestro de nada, tengo interés en ser aprendiz de mucho, joder, qué he dicho, ¿vale? Y como soy aprendiz de mucho, otra cosa que estoy haciendo, y como casi siempre, otro curso, Y ese curso yo por la mañana y en Cadios, en Uvía, pero en Cadios, y entonces tengo que madrugar bastante, y como tengo que madrugar, pues bueno, hoy ya el programa va a ser corto y vamos a dejarlo ya, porque ¿qué queréis que os diga? Lo que no voy a hacer y es después de más de una hora empezar ahora a hablar de lo que tenía para hablar, Otra semana igual sí, podía hacerlo, no, pero hoy no voy a hacerlo, porque man, ya son las 11 de la noche, poquillín, fue una hora de programa nada más, oye, lo siento, tres veces más, y alguna vez menos también, tengo fechos programucas de 20 minutos, pues sí, que no me lo creéis, que sí, joder, que es verdad, que de vez en cuando, no llegué, no fue nada planeado, con las veces que pasa así, no fue que bueno, llegué yo aquí más gacho que otro poco, joder, que soy anedónico, hostia, si soy anedónico, pues eso pasará mucho, aunque siempre digo que la cuca igual ya es el momento que menos anedónico soy, curiosamente, el anedónico miserable será en Radio Cuca, pero yo el momento en el que menos anedonia sufro. Pero bueno, nada, eso, que hoy termino, ¿vale? Hoy terminamos ya, hoy acabas aquí anedonia. Un saludo muy grande a las personas que sintieron esta noche el programa. Coño, ahora, hostia, pero mira, que no es la primera vez que me pasa, tuvimos toda la hora tuvo aquí sintiéndome Fukuoka, No salía nadie más conectado a internet, seguramente gente sintiendo por el 107.3, que ya más de una vez me lo comentaron, que lo siente por ahí, pero justo ahora salen dos sintientes más conectados a la página web de Radio Cuca. O me facilita el favor. Bueno, pues mira, lo siento mucho por esos dos sintientes. Hoy marcho ya, haber venido a la hora. Este programa llega a las 10, coño. ¿Qué dice Fukuoka en el chat? A ver. Tienes una deuda con la audiencia. Tengo ganas de conocer tu visión de Darwin. Pero ya sabemos que a la audiencia no le importa. A ver si haces ese programa. Que ya sabemos que la audiencia no te importa. Pero a ver si haces ese programa. Joder, Fukuoka, que sí que la audiencia me importa. Coño, que los sintientes vos tengo mucho aprecio. Y es verdad que digo que no, pero yo por hacerme el duro. Sí, joder, y como estas pelis de que sale el duro y se fue el duro y se niega a reconocer los sentimientos y tal. Yo tengo mucho cariño. Tengo mucho cariño a todos. Tengo mucho cariño a los del chat, a los de tal, al policía. El policía que... Mira, joder, yo menciono lo en marcha, Y menciono lo en marcha porque aquí vemos la conexión y estaba la del policía, pero marchó. Ay, no, pero tengo muy cariño hasta al policía, de verdad, joder. Pues cuenta con Darwin, hombre, cuenta con Darwin. Yo la verdad que Darwin es un tema que me apasiona porque yo tengo una visión además de la teoría de evolución que no comparte casi nadie. Y yo pienso que es la más lógica. Pero bueno, lo dicho, no voy a ponerme ahora, que me caliento y me pongo a hablar de Darwin. No me caliento, que mañana tengo que madrugar bastante, ¿vale? Venga, un saludo a Fukuoka, ahí que estás, que esta noche fuiste el único en el chat. Un saludo a la gente que me tenga sentido que fueron un pie de cinemas por el www por internet, por radiocuca.org. Un saludo al policía que está sintiendo esto. No sé a cuál le tocará el turno esta semana, pero bueno, saludinos igual. Yo saludo a todo el mundo y, por supuesto, un saludo a todos los que lo sintieron por el 107.3 de la frecuencia modulada. Un saludo a los que lo descarguen, un saludo a los que lo sientan en diferido, un saludo en general. Y como todas las noches, o bueno, ya viven un par de semanas que ya no vos deseaba esto, pero lo que vos tengo que desear a todos es que tengáis cuidado y que no vos collan. Venga, hasta la semana que viene.